rey de mi corazón, de mi alma el dueño eres tú. Tiene amor, mis palabras también mi canción. Para ti hoy lo hago, Jesús. No puedo negarlo, todo lo que tengo hoy. Decir que lo mejor que pudo pasar.